romántica, la más sensual, la más bonita, a la columna de películas que enamoran, con Carito Martina. ¿Cómo andas, Caro? Yo, bien y más o menos. Espero que mejores. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Hoy voy a hablar de Vino para robar. ¡Qué ilícita película! ¿De qué trata? Es una película argentina de 2013, dirigida por Ariel Winograd, escrita por Adrián Jarelic y protagonizada por Daniel Gendler y Valeria Bertuzzelli. Sebastián conoce a Natalia cuando está intentando robar una importante pieza de arte de un museo, y ella le gana de mano. Rivales declarados, los dos tendrán que trabajar juntos más adelante en un robo más complejo: una valiosa y única botella de Malbec de Burdeos de mediados del siglo, catalogada como uno de los mejores vinos del mundo y celosamente guardada en la bóveda de un banco en Mendoza. En un universo lleno de glamour, entre viñedos y montañas, los ladrones tendrán que desplegar su magia. Pero mientras preparan el robo, descubrirán cada uno por su lado que nada va a resultar como lo pensaron. Mientras, en la parte norte de América, tienen a los Pete Kruner y Damon. En la parte sur, más específicamente en Argentina, nos topamos con dos grandes como Valeria Bertuzzelli y Daniel Gendler, que tampoco es moco de pavo, oigan. Dirigida por Ariel Winograd, autor de cintas como Cara de Queso o Mi Primera Boda. Vino para robar supone uno de esos refrescantes títulos que aparecen de la nada y bien podrían sorprender. Dejamos con su trailer. ¿Cuántos termos le das? Le pongo 10 termos y mando un saludo a mi perro y mi hermano y Gastón. Bueno, para acompañar este vino pueden escuchar el trailer de la película. 4, 3, 2, 1, ahora. Se está acercando demasiado, va a activar la alarma. ¿Qué alarma? ¿La suya? Hagamos una cosa, yo te cagué, vos me cagaste. Esa valija está llena de plata, te doy la mitad. Quedamos a mano. Te la doy toda y quedamos a mano. ¿Ustedes trabajan juntos? No. Sí. ¿Pero dónde está mi botella? En la bóveda del banco hipotecario. Tienes 72 horas para traerme la botella. Este banco es muy difícil de robar, prácticamente imposible. ¿Me necesitas? No, definitivamente no. Es una locura. Mendoza es otro terreno, ¿no? Tiene otras redes, otra logística. No, no. ¿Cuento con vos para esto o tengo que buscarme otro socio por acá? Es una bodega enorme, poca seguridad durante el evento. ¿Algo más? Sí. Tu nombre en clave es Bond. Juan Bond.